Leopoldo Rojas, presidente de la Unidad de Búsqueda y Rescate Osorno UBRO. En estos momentos acabamos de recuperar el cuerpo de un joven varón de 24 o 25 años aproximadamente, que acaba de ahogarse en el sector Rahuilmo. Trabaja en el lugar personal de UBRO Quilacahuín, UBRO Osorno, bomberos de Quilacahuín y carabineros del retén de Quilacahuín. El cuerpo, repito, acaba de ser encontrado por personal de UBRO y en este momento nos dirigimos al retén de Quilacahuín para que las policías realicen las pericias de rigor. Lamentamos la tragedia de este joven, ya que fue por salvar la vida de una niña, la cual fue rescatada, pero él perdió la vida por rescatar a esa niña.